Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la emisora municipal Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando del deporte ubriqueño y en concreto de las competiciones locales, de la Liga Local de Fútbol Sala, en la que vamos a hacer nuestra primera inmersión, podríamos decir, nuestro primer acercamiento para ir conociendo lo que nos va a deparar este curso 2017-2018. Ya se han disputado 4 jornadas con las que se jugó el pasado fin de semana y ya se pueden ir viendo algunas cosas interesantes en la División de Honor y en la Primera División, porque recuerden que esta temporada ha habido reorganización del Comité Local de Fútbol Sala y finalmente se han ha quedado conformado por tan solo 2 categorías a diferencia de los años anteriores. La disminución del número de equipos es la principal causa que ha hecho que se reduzca la competición a tan solo 2 categorías. Y más o menos en el desarrollo de estas 4 jornadas se han dado líneas similares tanto en una como en otra. En División de Honor, por ejemplo, tenemos a 2 equipos que por ahora han ganado todos los disputados y son 2 clásicos, además Revolución y Estudiantes. Ganaban los 4 equipos, los 4 encuentros disputados hasta ahora. El pasado fin de semana, sin ir más lejos, Estudiantes ganaba 8-0 al Brille, mientras que Revolución, con un poco más apuros, digamos, también vencía a Inter de Lián por 3 goles a 2. Revolución es el equipo que ahora mismo comanda la tabla clasificatoria, la está encabezando prácticamente desde la primera jornada. Y tras estos 2 equipos se encuentra un ramillete de conjuntos que se presumen que este año van a dar mucho que hablar, al igual que ya ocurriera la temporada pasada. Hemos pasado en estos últimos años de tener una competición donde 2 equipos rivalizaban por llevarse el título de liga principalmente y terminaba siendo una lucha directa al estilo muchas veces de cómo es la Liga Española de Fútbol, a abrirse el abanico a más conjuntos, sobre todo a los conjuntos foráneos, como ha ocurrido esta temporada o como está ocurriendo en este curso. Zulema, donde Peña Bética y Gesto Algar son los equipos que siguen tanto a Revolución como a Estudiantes en la tabla clasificatoria, tan solo 3 puntos. En esta última jornada, Gesto Algar precisamente perdía la imbatibilidad que compartía con Revolución y Estudiantes. Estamos hablando de un equipo de Grazalema, de un equipo de Cortes, de otro de Villamartín y otro de Algar. Son por ahora los más punteros en estas primeras 4 jornadas, con permiso de Estudiantes y Revolución. Parece que la Liga Local ha perdido fuelle en cuanto a los equipos locales y al nivel de los conjuntos locales, pero sin embargo cada vez hay más jugadores de lejos de nuestra localidad y de nivel, que además están luchando peleando por los títulos ligueros, por las primeras posiciones de las categorías. Eso en lo que se refiere a la División de Honor. Y en Primera División, pues tenemos a 2 conjuntos, en este caso Autoescuela La Sierra UAS y Gol Copas, que al igual que Estudiantes y Revolución comandan la tabla clasificatoria de esta Primera División, habiendo ganado todo lo disputado hasta el momento. Tras ellos, pues hasta 4 equipos con 9 puntos a 3, como son La Espuela, Mafre Bankia, Fran Generali y Atlético Futsal. Podemos decir que en estas 4 jornadas la trayectoria ha sido similar, pero también es cierto que con tan pocos encuentros disputados hasta el momento no se pueden sacar más conclusiones. Esto es lo que hay. Con el transcurso de la jornada suponemos que ya las jornadas y en este caso el avance de la liga y el tiempo pondrá a cada equipo en su sitio y pondrá realmente le ayudará a dilucidar qué objetivo es el que tiene que perseguir en este curso. Pues eso básicamente es o son los asuntos que queremos tratar nosotros en el día de hoy. Como hemos dicho, adentrarnos ya en lo que es la Liga Local de Fútbol Sala e ir teniendo esos contactos semanales, ya saben, con los distintos equipos para que nos cuenten su visión, su punto de vista y su perspectiva con respecto a esta competición en liguera. Por cierto, que hace unos instantes tan solo ya acabamos de recibir y de tener confirmados los horarios de lo que va a ser la quinta jornada

Además, con la compra del colchón modelo Visco Spa, le regalamos un secador de pelo solo durante este mes. Centro Colchón en los Callejones, 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares en los Callejones, número 11, ofrece a precio de liquidación todo su estocaje. Muebles, artículos de descanso para regalo. En Muebles Olivares, aprovecha la ocasión, visítanos y comprueba nuestros precios. Últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta. Precios de liquidación, recuerda. Campaña de teatro Otoño 2017. Este sábado día 25 a las 9, en escena Aquí va a pasar algo, de la compañía Zanguango Teatro. Dos individuos que han perdido la memoria se ven obligados a reinventarse en un espectáculo cómico que no puedes perderte. Entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 con carnet joven y 5 con la tarjeta más de 65. Y en taquilla el día de la representación desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado Aquí va a pasar algo. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Cinco y 50 minutos de la tarde y tiempo ya para resumir lo que nos dejaba esta cuarta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en sus dos categorías. Como siempre, comenzaremos con la primera división, como siempre no, porque el año pasado lo hacíamos, pues la segunda, ya saben que este año solo tenemos dos categorías, primera y división de honor. Una primera división en la que, como hemos comentado antes, continúa la zona de cabeza en líneas generales, igual que la jornada anterior, con Autoescuela La Sierra Guas y Gol Copas encabezando la misma, habiendo ganado los cuatro partidos disputados hasta el momento. Vamos a repasar esos marcadores que se han dado en esta cuarta jornada y que son los siguientes: La Espuela Café y Copas 4, JSA Ubrique 1, el conjunto de La Espuela, que forma parte de ese grupo de perseguidores del dúo de cabeza, esos cuatro equipos que suman 9 puntos, que han ganado 3 de los 4 partidos disputados. Mientras que JSA no termina de levantar cabeza, ya consiguió una victoria en las jornadas anteriores, pero no le ha dado continuidad a eso. Es decir, ha tenido un comienzo irregular. Las primeras jornadas, las dos primeras jornadas no consiguió vencer. En la tercera sumó sus primeros 3 puntos, pero de nuevo caía derrotado en esta cuarta jornada. Los goleadores de La Espuela Café y Copas fueron Alberto Gómez Flores, que consiguió 2 tantos, e Isaac Marchante García, que también lograba 2 tantos. Mientras que el gol de JS Ubrique fue obra de Antonio Carlos Guerra Millán. Por su parte, una de las goleadas del fin de semana la protagonizaba el equipo Mafre Bankia, de nueva creación, ya saben, uno de las novedades de esta temporada, pero que daba buena cuenta de todo un clásico de la Lupe Baguette y Kebab. 8-0 le endosó nada más y nada menos en un partido sin color, donde Mafre Bankia fue muy superior a su rival. David Oliva marcó por parte de Mafre Bankia. Un gol, 2 goles Sebastián Sánchez Ríos, otro gol Diego Muñoz Carrasco, 3 goles Iván Sánchez Moscoso y otro gol David Menacho Márquez. Por su parte, El Gol Copas, el equipo que decimos ocupa la segunda posición, empatado a puntos con el líder, con el Autoescuela La Sierra UAS, volvió a sumar tres puntos, en este caso a costa del Malaca, Café y Copas. 1-5 fue el resultado. Alejandro Martínez Morales marcó por parte del Malaca, Café y Copas, mientras que por parte del Gol Copas, los autores de los goles fueron Juan Antonio Peña, Albert Acevedo, Diego Sánchez Ríos, Javier Aguilar Benítez, José Antonio Armario Godino y Alejandro Álvarez Cadena. En cuanto al Club Deportivo Celtas, Fran Generalis se saldó con la victoria de los segundos del Fran Generalis por 2-4. Marcaron Adolfo García y Adrián Valle Salguero para el Club Deportivo Celta, mientras que para Fran Generalis los autores de los goles fueron Pablo Lobo Gómez, Francisco Bautista García, Alejandro Gómez Coronil y David Postiguillo Benítez. Por su parte, Atlético Futsal, otro de los equipos que forma parte del grupo de perseguidores de los dos primeros clasificados, conseguía vencer en esta jornada a Ubricar Motos por 2-7. Por parte de Ubricar Motos marcaron Carlos Cuellar Parra y José Manuel Cabra Chacón, mientras que los autores de los goles del Atlético Futsal fueron Alberto Angulo Carrasco, David Márquez Sánchez, Alberto Mateos Atienza y sobre todo Juan Diego Puerto Rodríguez, que consiguió 4 de los 7 goles de su equipo. Por otra parte, el partido quizás más igualado del fin de semana fue el enfrentamiento entre el Impala 1987 y el LCR. 6-5 fue el resultado final, un marcador que le sirve al Impala 1987 para sumar sus primeros puntos de la liga, sus primeros puntos de la temporada, su primera victoria. En este caso, los goles fueron obra de Francisco Ruiz Vilche, que consiguió un hat-trick, Juan Flores González y Diego Romero Calvillo, que lograba dos tantos. Mientras que por parte de LCR, los autores de los goles fueron José María Moreno Ordóñez, que consiguió 3 goles, e Isaac Cañamaque Atienza, que en este caso fue autor de dos tantos. Y en el último partido de la jornada que repasamos, en este caso no fue el último sino el penúltimo de la división de honor de la primera que se disputó, el líder, el Autoescuela La Sierra UAS, le endosó una manita al colista, el Athletic Club Don López, el primero contra el último, y se saldó pues con el resultado que se esperaba a priori, un 0-5. Que le sirve a Autoescuela La Sierra UAS para mantener su puesto privilegiado en esa tabla clasificatoria. Marcaron por parte de Autoescuela La Sierra UAS Manuel Salas Agüera, Francisco González López, David Isolano Pérez, José María Ruiz Barroso y Daniel Gago López. Esos fueron los autores de los tantos de Autoescuela La Sierra UAS que le sirvió para llevarse la victoria. Vamos a hacer un parón antes de repasar la clasificación, precisamente para conocer algo más del equipo que lidera ahora la clasificación de esta primera división, el Autoescuela La Sierra UAS. Para eso vamos a llamar a uno de sus fundadores, a José Antonio García, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuarta victoria de tu equipo con una manita al colista, al conjunto de Athletic Club Don López. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Hubo tanta diferencia como refleja el marcador y también la clasificación? Hombre, diferencia, todavía estamos empezando el campeonato, todavía no se sabe la diferencia que hay. El sábado hubo una pequeña diferencia, pero a raíz de la mitad del primer tiempo. Uh-huh. Primero nos costó trabajo, desde luego. Uh-huh. Buen arranque de liga el de tu equipo, ganando todo lo que ha jugado hasta ahora. Parece que este año la liga pinta un poquillo mejor que el año pasado, ¿no? Hombre, a simple vista parece, pero la liga es muy larga. Todavía no se sabe lo que va a pasar, es muy larga la liga. Uh-huh. Y sobre todo, teniendo en cuenta que la idiosincrasia, digamos, de Autoescuela La Sierra UAS, que ha sido o al menos en estos últimos años, se ve como un equipo de altibajos. No va alternando temporadas muy buenas con otras en las que se mostráis muy muy regulares. Por ejemplo, ¿el año pasado qué os pasó? Nada, las temporadas vienen como vienen, entra la suerte, entra la desgana, cuando empiezas a perder, pues empezamos a ganarnos, y este año parece que estamos más comprometidos con el equipo. ¿Qué ha cambiado para que haya llegado ese cambio, para que la cosa parezca mejor? Ya habéis ganado, lo digo porque ya habéis ganado los mismos partidos que en toda la temporada pasada, ¿no? La verdad es que sí. Lo que ha cambiado es que somos quizás más equipos que antes. No estamos más compenetrados. Hemos metido gente nueva, la cual está aportando, y gente que metimos el año pasado, que este año está aportando en equipo. Digamos que este año está más concienciado, están cumpliendo más, ¿no? No es cumplir, porque el año pasado también cumplimos. Simplemente se nos dan los partidos mejores. Porque tenemos casi el mismo equipo que el año pasado. ¿Cómo es la plantilla? ¿Es demasiado joven o es de edad media? ¿Cómo es el equipo entonces? Pues el equipo tenemos la mitad joven y la mitad no tan joven, pero vamos, son jóvenes todavía, si no son tan jóvenes como nosotros, de 25 para arriba la mitad, de 25 por ahí la mitad y de 18 la otra mitad. O sea que creo que estamos compensados para seguir el equipo para adelante. Digamos, tenéis jugadores de 25, pero que llevan, pues, prácticamente desde los 16 jugando al fútbol sala, ¿no? Que es gente experimentada ya. Sí, además es lo guay. O sea, que no han cambiado el equipo. O sea, que se siente el equipo suyo. Y la gente que está entrando nueva, queremos que el equipo se sienta suyo también. Porque va a ser relevo de los viejos. José Antonio, ¿se veis corto de jugadores para algunas jornadas o cree que ese no es un problema que os afecta a vosotros? De momento no. De momento estamos súper bien porque estamos cumpliendo todo y vamos todos a los partidos. Al revés, lo que es un problema para mí, tener tanto banquillo. ¿El año pasado llegó a ser un problema? El año pasado hubo partidos que... Que no cumplimos tanto como debería. Entonces no fue tanto un problema. Hombre, digo problema, claro, fue siempre este problema, ¿no? De mover un banquillo tan amplio. Claro. Pero es peor que te falten jugadores, o que vayan cinco a lo justo, o demás. Es una imagen más desoladora, digamos. ¿A vosotros atrae el objetivo del ascenso? Nosotros vamos a participar, hombre, intentando ganar todo lo que podamos, y lo que venga a final de temporada, pues vendrá. El objetivo es nuestro, divertirnos. Pero el equipo, al menos la impresión que da, y además con la experiencia que tiene, es que está perfectamente capacitado para ello, ¿no? Hombre, nosotros somos capacitados para cualquier cosa. Pero sí es verdad que el objetivo nuestro es divertirnos y quedar y no comemos. Claro. Divertirnos y pasándonos bien y hacer equipo. Lo que venga, pues regalo que es. Si hay algo que caracteriza al Autoescuela La Sierra Guas es que subís y bajáis de división de honor, habéis subido y bajado en varias ocasiones, y quizás lo que siempre se ha echado en falta o os ha faltado a vosotros es consolidaros dos o tres añitos seguidos en esa división de honor, ¿no? La verdad es que sí, no sé por qué, pero cuando llegamos, subimos y llegamos y no la dan para el mismo lado. Empezamos a fallar, empezamos a no cumplir, y a eso sí, siempre en división de honor es un problema. Pero claro, el problema es que subís, bajáis, volvéis a subir al año siguiente y continuamente estáis así, ¿no? En el momento sí, la verdad es que sí, estamos bajando, subiendo, y eso es que cuando, no sé por qué, cuando subimos, y yo no creo que tengamos tan mal equipo, las veces que hemos subido no creo que hemos tenido tan mal equipo para bajar, sino que no sé por qué, la verdad es que no sé. Y empieza la gente a no cumplir, empezamos ahí cinco nomás a los partidos, Pero vamos, esperemos que cambie si alguna vez subimos. Oye, José Antonio, como hombre que lleva bastante años en esto de la Liga Local de Fútbol Sala, ¿qué te ha parecido la nueva reorganización de las categorías? ¿Crees que era algo necesario? Hombre, había poco equipo y poca competición. Parece que ahora mismo vamos a jugar más. En definitiva, lo que se trata es eso. Vamos a jugar algunos partidos de más y vamos a tener más competitividad en las diferentes ligas, aunque sí es cierto que en División de Honor pues se nota mucho algunos equipos con los de arriba, pero vamos, yo creo que a mí por lo menos me está gustando. Esta primera división, en cuanto a lo que son los equipos y el nivel de ellos, ¿cómo la ves a simple vista? ¿Crees que es posible que se note mucho la diferencia entre equipos de arriba y equipos de abajo, como el año o en las temporadas anteriores la cosa esté súper igualada? Hombre, de momento no te puedo decir porque he visto pocos equipos, tan solo los cuatro que nos hemos enfrentado, y tampoco ha habido tanta diferencia. Sí es cierto, hombre, que respecto a los equipos que vienen de segunda, sí, pues se va a notar un poquito más la diferencia, pero vamos, yo creo que se habrá reforzado y se habrá, en principio, a priori, parece que se va a notar más la diferencia, pero si se han reforzado, no tiene por qué. De hecho, ya te digo, yo no conozco muchos equipos de los que estamos ahora mismo. Claro, supongo también que los de segunda o los ex equipos de segunda se pondrán las pilas, ¿no? Una vez que vea el nivel de la categoría, obviamente algo se le contagiará. Pues Antonio, José Antonio, lo vamos a dejar aquí dándote las gracias, ¿no? Por habernos informado sobre el Autoescuela La Sierra Guas, el equipo que lidera esta primera división. Y nada, desear que la racha que tenéis desde la primera jornada que tenga continuidad hasta la última, ¿eh? Hombre, nosotros vamos a intentarlo, por lo menos intentarlo. Y yo creo que si seguimos con estos pasos, llegaremos. Llegaremos hasta la última. Pues nada, muchas gracias y un abrazo. Nada, igualmente. Hasta luego. Vamos a explicar cómo va esta clasificación de la primera división. Autoescuela La Sierra Guas, como decimos, es el líder con 12 puntos. 12 puntos tiene Golcopas, 9 Mafre Bankia, 9 Atlético Futsal, 9 La Espuela Café y Copas, 9 Fran Generali. Vemos que esta zona, hasta los 6 primeros clasificados, pues muy apretada. 6 puntos tiene el ECR, 4 La Lupe Kebab, 3 Malaca Café y Copas, JS Ubricar Motos e Impala 1987, 1 punto Club Deportivo Celta y todavía sin puntuar 0 puntos Athletic Club Don López. Tiempo ahora para quedarnos con la división de honor y los resultados que nos dejaba esta cuarta jornada de liga. Una de las dos goleadas de la jornada fue la que protagonizó la Peña Bética, el equipo de Villamartín, que parece intratable, aunque ya ha perdido un partido, pero al menos con todo un histórico o ante todo un histórico como el Porti, pues se llevó una victoria holgada, un marcador de escándalo, 8-0. Los goleadores: Manuel Gallardo Vargas, Alejandro López Zarco, Aarón Solano Figueroa, Fernando González Astete, 2 goles, Alejandro Giraldo Solano, otros 2 goles, y Francisco Delgado González. Insistimos, el Porti no consiguió ningún gol, 8-0, una dolorosa derrota para un equipo que, bueno, pues precisamente no le había ido tan mal en las 3 anteriores jornadas, un empate, una victoria y una derrota, y ahora pues encajaba esta dura goleada. Por su parte, el conjunto de Oasis Lounge conseguía su segunda victoria en esta liga a costa de un autoservicio en la plaza, que, bueno, pues un equipo recién ascendido, que en principio no iba a formar parte de la división de honor, pero que con esa reforma, con esa reorganización de las categorías, finalmente fue ascendido hasta esa división de honor. le ha costado, digamos, o le está costando adaptarse a la exigencia de esta categoría, pero al menos en este servicio, en este último partido, sí ha estado peleando por la victoria. Un marcador muy apretado ante Oasis Lounge, un equipo que ya tiene cierta experiencia en la categoría y que se llevaba en este caso la victoria por un gol a dos. El gol de autoservicio en la plaza fue obra de José Antonio Romero Lamela, mientras que los dos tantos de Oasis Lounge fueron de obra de Domingo Borrego y de Diógenes Gago. Asistimos segunda victoria del conjunto del Oasis Lounge. Por su parte, Gesto Algar perdió su imbatibilidad ante otro de los equipos llamados a ser favorito a la lucha por el título liguero, Zulema. Duelo entre algarenses y grazalemeños que se saldó con victoria de los segundos por 3-5. Por parte de Gesto Algar marcaron José Manuel Romero Aguilar y José Miguel Jiménez Torrejón, este último en dos ocasiones, mientras que los 5 goles de Zulema fueron obra de Álvaro Torreño, de Jesús Castro y 3 tantos de Rodrigo Fernández Soto. Por su parte, Estudiantes también conseguía en esta última jornada una goleada ante otro recién ascendido, el Brille 1979, 8-0. Tampoco dio opción al Brille el equipo estudiantil. Marcaron José Antonio Bórquez, Julio Sánchez, Moisés Moreno 2 goles, Hugo Domínguez, Alejandro Montedeo 2 goles y Daniel Jiménez Fernández. 8-0, insistimos, para el equipo del Brille, para el equipo de Estudiantes ante el Brille 1979. Y otro, uno de los que, además del Zulema Gesto Algar, de los que consideramos como partido de la jornada, era el que enfrentó, o fue el que enfrentó a Pintura Fecique de Queidón de Fútbol Sala, 2 gallitos de la categoría que jugaron en la matinal del sábado y en un encuentro en el que se llevó el gato al agua el equipo cortesano, el donde Fútbol Sala ganó por 0-3, los goles de Antonio Pérez, 2, y Adrián Rosas, el otro. 0-3, victoria para el vigente campeón de Liga, el donde Fútbol Sala. Eso por un lado y bueno, pues también nos quedamos con el encuentro que en este caso enfrentó a The Gallery Panteras y al PAF El Álamo, un encuentro en este caso entre dos equipos que todavía no conocían la victoria, entre dos equipos de la zona baja que lucharon por ganar, por llevarse los primeros puntos de esta competición liguera. Y el que estuvo más acertado en este caso fue The Gallery Panteras, que ganó por 5-3 al PAF Álamo. Los 5 goles de The Gallery Panteras fueron obra de Rafa Gálvez, Roque Carrasco, Modesto Romero, que marcó 2 tantos, y Neuber González, mientras que por parte del PAP Álamo los autores de los tantos fueron Jacinto Pérez Cózar, José Telles Carrasco y Ezequiel Pablo Buades, los 3 tantos del conjunto del PAP Álamo. Equipo también de Cortes de la Frontera, equipo cortesano. Y por último nos quedamos con el partido entre el Revolución e Inter de Lián, el líder, el Revolución, que consiguió llevarse la victoria por 3-2 ante Winter de Lian, siempre peleón y que nunca, o que siempre vende cara sus derrotas. Por parte de Revolución marcaron, en este caso, Antonio Escalante y Óscar Rebollo, 2 de los 3 tantos, de su equipo, mientras que por parte de Inter de Lian solo ha quedado en el acta registro de 1 de los 2 goles, en este caso el que marcó Marino López Castaño. Pues insistimos, el otro gol no hay o no se ha registrado en el acta, digamos, su autoría. Y al igual que hicimos antes, nos quedamos ahora con esta división de honor y vamos a hablar también con otro componente del líder, del equipo líder, el Revolución, un viejo amigo, Quisco Trujillo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Cuarta victoria de Revolución, y por lo que vemos un marcador apretado ante Inter de Lyon, un rival que siempre es incómodo, ¿no? Que siempre pone las cosas difíciles. ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad es que sí, ¿no? A la vista está, ¿no?, de las veces que nos hemos enfrentado con ellos, que han sido marcadores cortos o nos han ganado, ¿no? Pues la verdad, el partido, como la forma de jugar de ellos, al menos se nos atraganta a nosotros un poquito, ¿no? Juegan más con el físico y la verdad que fue un partido, la verdad que duro, ¿no?, para los dos equipos, ¿no? Mucho contacto físico y la verdad que se pudo jugar poco lo que es el balón. Uh-huh. Y lo importante, se llevasteis los tres puntos que os sirven para manteneros en lo más alto de la tabla clasificatoria, en lo que podemos considerar un buen comienzo de liga para vosotros. Pues sí, ¿no? Eso es el partido más importante, ¿no? Sabíamos que es un rival duro también, que siempre nos pone las cosas difíciles y teníamos que sacar los tres puntos eso y lo que nos afianza y lo harto un poquito, ¿no?, encima de la tabla. Uh-huh. Uno mira la clasificación y parece que no pasan los años por ella, porque ahora mismo la situación es muy conocida. Vosotros y Estudiantes encabezando la clasificación como únicos equipos invictos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, que todavía quedan muchos partidos, ¿no? Y en el enfrentamiento con equipos, la verdad, que están ahí arriba y que son muy buenos. Y nada, y intentar hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, ¿no? Jugar los partidos y cada partido un mundo, intentar sacar los puntos más posibles, ¿no? Para cuando llegue el tiempo de estar ahí arriba, que te vaya terminando la competición, pues estar luchando por intentar estar ahí entre los primeros. Uh-huh. Esa tendencia, lo comentábamos antes, esa tendencia en la Liga Local de Fútbol Sala de los últimos años, a excepción del año pasado, de una lucha en la Liga de 12 equipos, parece que ya ha pasado a mejor vida, ¿no? Por lo que vimos la temporada pasada, la cosa estuvo abierta a muchos más equipos y no sé si este año puede pasar lo mismo. ¿Tú qué opinas? Yo opino que sí, hombre, y opino y creo que va a ser así, ¿no? Hay equipos que se han reforzado muy bien y equipos que con la Peña Mítica, los chavales de Martín han entrado, que también tiene un equipo muy, muy completo, más los que ya conocemos, ¿no? Yo creo que este año va a estar como el año pasado. Yo creo que esto no va a estar reñido de dos equipos nada más, ¿no? Yo creo que va a haber mínimo cuatro o cinco equipos que van a estar ahí arriba luchando por la Liga. ¿Más candidatos al título? ¿A ti te gusta así más la Liga o preferiría cómo era antes? Hombre, yo supongo que a lo mejor prefiere como era antes porque mandabais más, ¿no? Pero ahora la verdad es que parece que se compite mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso, hombre, por una... Mira los pros y las contras, ¿no? Pero la verdad que a mí me gusta mucho más esto, ¿no? Es mucho más competitividad, menos, a mí, como decirlo, más equipos más completos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí, es más duro, pero vamos, para la vista de espectador y para los propios jugadores, yo creo que es más bonito jugar esta competición con rivales que cualquiera te puede ganar y echarte cara, ¿no? Que a lo mejor jugar partidos que con resultados muy holgados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que para mí y para lo que la gente que estoy hablando, para lo que estoy comentando el tema de la Liga, la verdad que a nosotros nos ha gustado el formato. Porque hubo temporadas, recuerdo, que prácticamente se decidió en los duelos directos, ¿eh? Por eso es, ¿no? Ya eso pierde el licencio también. Iba uh-huh. algunos partidos que sabía que iba a ganar de mucho, ¿no? Y la verdad que ahora, con los equipos como están reforzados, y ya te digo, esta semana, por ejemplo, el Inter de Lyon, ¿no?, que nos ha costado un mundo ganar, ¿no? Y cualquier equipo te saca tres puntos, que son los que a lo mejor te hacen falta después para ser campeón, ¿no? Y la verdad que a mí me gusta mucho más hacer la Liga que con el formato este que con el anterior. Lo que sí parece es que, lo comentamos también antes, los equipos foráneos vienen cada vez más fuertes a Ubrique, porque ahora miramos la tabla, y salvo vosotros y Estudiantes, en la zona alta está Zulema, donde Peña Bética o Gesto Algar, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Son equipos que vienen con gente de su pueblo, ¿no? Y vienen muy reforzados, ¿no? Y gente que ya que viene que sabe a lo que viene, ¿no? Que juegan muy bien. Y la verdad, y para nosotros también tiene que ser también un prestigio, ¿no? Que la gente de pueblos de cercanos, ¿no?, venga a competir aquí, ¿no?, con todas sus armas, como se suele decir, ¿no?, con todo lo que tienen, ¿no? Y la verdad que para mí es muy bonito. Uh-huh. El hecho de que los equipos foráneos estén ahora encabezando la tabla, ¿es un dato revelador de que ha decaído algo el fútbol sala ubriqueño? Porque hace algún tiempo era impensable, ¿no? Sí, hombre, no, yo no pienso que haya decaído, ¿no? Yo pienso, hombre, que como todo, hay muchos, los que podrían estar despuntando ahora mismo más en fútbol sala, ¿no? Están jugando al fútbol en el Ubrique, ¿no? Y eso a lo mejor puede ser el puntito ese, pero vamos, yo creo que no, yo creo que los que se han reforzado muy bien. Pero vamos, que en Ubrique todavía hay gente que lo practica muy bien, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo creo que el puntito que lo puede destacar a lo mejor que la edad que tienen los que vienen a mismo a jugar coincide con los que tenemos ahora mismo jugando en el Ubrique, no, que al menos pueden disputar fútbol sala, ¿no? Si todos los que están jugando en el Ubrique se pusieran a jugar en su equipo, yo creo que mandaría a los equipos de Ubrique, vamos, sin ninguna duda. Y hombre, entiendo que un equipo que se desplaza de otra localidad a otra localidad a jugar, pues el nivel de compromiso quizás sea un poquito mayor, ¿no?, que el equipo de aquí de Ubrique, en ese sentido, ¿no? En ese sentido también lo veo normal, claro, un equipo, ellos pondrán sus cosas antes de empezar la temporada, ¿no? y una de las cosas que se requiere es el compromiso. Aquí lo tenemos a un paso y la gente, pues, si se puede chaquear, por decirlo así, un día, por cualquier situación, ¿no? Pues a lo mejor otra persona que viene de fuera vea esa situación para un rato más tarde o para otro día, lo que sea, ¿no? Y puede ser eso también, que cuando vienen ellos, bueno, nosotros hemos enfrentado, presentamos el trofeo de la Peña Bética y venían por lo menos 10 en el banquillo. Uh-huh. Eso, para un equipo de fuera, la verdad que es chapo, ¿no? Porque aparte de los que tienen en la cancha, tener 10 tíos en el banquillo, pues imagínate el nivel de compromiso que tienen. Uh-huh. Bueno, y en lo referente a vosotros, a la plantilla, ¿ha habido este año revolución en revolución? Este año sí que ha habido revolución, sí, porque uh-huh. hemos tenido algunas bajas también, y claro, no teníamos, como nos pasa todos los años, ¿no?, nos costaba encontrar gente para empezar a jugar y un amigo nuestro, Dani, que estaba en Barcañizo, ¿no?, entrenador, uh-huh. y nos propuso de a ellos también se les fueron algunas bajas, de como juntar los dos equipos, ¿no? Ya somos amigos de siempre también, nos conocemos desde siempre y decidimos que sí, que lo íbamos a hacer así, ¿no? Y por lo menos para llegar todos los fines de semana y tener gente y no tener que estar, como dices, asustado, ¿no?, de buscando gente a última hora, de que no, que la gente, como tú bien dicho, que al menos cuesta cumplir un poquito. Uh-huh. Cambio necesario, supongo, para un equipo que ya el año pasado se planteó la posibilidad de no seguir, de disolverse, ¿eh? Sí, este año, si no fuera salido esta opción, yo creo que nos fuéramos disueltos, porque ya nos quedamos muy poco, tenemos gente de fuera también, que es normal, que ahí tienen sus equipos también de su pueblo y prefieren venir con ellos también, un desplazamiento que se ahorra, etcétera. Yo eso lo veo estupendo. Y claro, y yo no íbamos a quedar con los puestos y si nos quedamos con los puestos y un fin de semana por H o por B falla uno, otro selecciona, otro, ya no tendríamos gente ni para poder disputar los partidos. Uh-huh. El año pasado ha sido... Dime tú. Sí, sí, te noto. Decía, si el año pasado ya se visteis cortos en muchas jornadas, a pesar de que también remozasteis un poco la plantilla, ¿no? Sí, por eso es, tú. Si el año pasado reforzamos y incluso partidos que tuvimos que tirar de porteros para poder jugar, de jugador, ¿no? Para poder... Y este año pues, lo que queríamos es eso, intentar reforzarla más, pero con, como he dicho antes, un poquito más de compromiso, la gente que se vaya a comprometer de verdad, ¿no? Porque claro, todos los fines de semana, algunos tenemos algo que hacer, pero si estamos todos los fines de semana igual y metemos gente y tenemos 15 fichas y después ahora la verdad, habemos 5 tíos, no, la verdad que no vale para nada, ¿no? Uh-huh. Y una de las opciones que teníamos era esa de juntarnos con el equipo de Dani, ¿no?, con el Cañizo, uh-huh. y la verdad que los chavales pues, se comprometían, ¿no?, y nosotros 4 o 5 que habíamos, pues también pues, hemos decidido de sacar el equipo adelante. Y por ahora la cosa parece que funciona, ¿no? Sí, la verdad que sí, ahora mismo, hasta el día de hoy la cosa de verdad muy bien, ¿no? Nos hemos compenetrado muy bien, ya te digo, nos conocíamos algunos de antes y nada, y no tomárselo tampoco como algo obsesión, ¿no?, de intentar ganar, sino disfrutar, pasar los partidos y ya está, lo que pasa es lo que tenga que pasar. ¿A ti en este caso qué te ha parecido la reorganización de la liga en dos categorías? A mí la verdad que bien, Jesús, la verdad que me ha parecido muy bien. Yo lo que los comentarios que te he dicho antes, que he comentado con la gente también que es más cercana del tema este de Subito, ¿no? Y la verdad es que es muy bien, ¿no? Antes tres ligas y tan pocos equipos. Yo, de hecho, recortar las dos ligas y haber más equipos y equipos más buenos, y para mí tiene más aliciente. Uh-huh. Y por cierto, este nuevo Revolución, juega de forma diferente al digamos, aquel Prodeco triunfal de hace años? ¿Habéis cambiado vuestra forma de jugar con el cambio de jugadores? La forma la hemos cambiado, pero no por el cambio de jugadores, sino por la edad, porque ya no, una cosa no es compatible con la otra. Uh-huh. Pero bueno, básicamente es lo mismo, nos hemos quedado en el mismo bloque, y de ellos hay un par de jugadores que también han jugado con nosotros antes. Uh-huh. Y nada, no puede cambiar mucho más, eso sí, lo que te he dicho, ya el físico no es el mismo, ya mucha intensidad que le ponga, pero el cuerpo al menos no responde como respondía hace 10 años, ¿no? Pero vamos, la intención nuestra sí es siempre la misma, ¿no? Intentar disfrutar y ya está, y sobre todo disfrutar, y es que no hay más, y si no disfruta uno no vienen los triunfos, no viene nada. Así que lo vamos a disfrutar. Lo que es la columna vertebral, prácticamente es la que sigue, ¿no? En vuestro equipo, es lo que tú comentas, idas y salidas en estos años, pero los veteranos ya de este equipo, pues seguís ahí al pie del cañón. Quisco, jornada esta que viene, en la que, por lo que vemos, se vais a medir los seis primeros entre vosotros, y vosotros se enfrentáis a Zulema. Un rival muy, muy complicado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que para nosotros el Zulema es un rival que siempre se ha decantado por detalles, ¿no? De para un lado o de otro, y por la mínima siempre, ¿no? Y vamos, viene por ser igual también, porque es un equipo que nos tenemos mucho respeto mutuamente, ¿no? Sabemos cómo juegan y la verdad que juegan muy bien, ¿no? Son zagales que ahora mismo está también físico, yo creo que superior a nosotros, ¿no? Pero bueno, la veteranía de nosotros la tenemos que imponer un poquito y... Y yo te digo que los partidos de lo que hemos jugado hasta hoy, yo creo que el viernes vendrá a hacer lo mismo, ¿no? Que se cantará por algún detalle o cualquier cosa. Con toda la liga por delante, Quisco, entre los equipos de arriba, los aspirantes, ¿no? A ganar el título liguero, ¿las opciones están repartidas o hay algún equipo que para ti pueda ser un poquito más favorito que los demás? Yo he visto ahora mismo, yo... lo que he visto por refuerzo, que tampoco lo he visto ningún partido, bueno, sí, he visto uno, sí, con Zulema, uh-huh, que es estudiante, ¿no? Que lo he visto que se ha reforzado muy bien. Metió dos o tres refuerzos que le pueden venir muy bien para el cambio de estilo de juego también. Pero bueno, visto lo visto, están equipos muy, muy parejos. Hay muchos equipos, y la verdad que hay muchos equipos buenos, pero uh-huh, que están muy parejitos, que yo creo que todavía es pronto para decantar alguno que vaya por delante de los demás, pero bueno, ya este fin de semana, como tú has dicho, los seis primeros nos enfrentamos y ya se irán viendo a ver quién puede destacar más, pero favorito ahora mismo, por decirte alguno para el título, yo creo que ahora mismo están repartidos entre los equipos más fuertes que hay en la liga, ¿no? Uh-huh. Es que todavía... Para mí destacaría alguno por lo que te he dicho de detalle de los fichajes, pero uh-huh, ahora mismo no es para decantarlo como si destacara de todos, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es muy pronto para decir eso y nada, yo creo que si la próxima vez hablamos ya te diré si he visto algo más. Sí, hombre, que ya decimos que todavía se han jugado tan solo cuatro jornadas, es muy difícil sacar conclusiones o ver a todos los equipos, uno los conoce conforme se van enfrentando a ellos, pero es como tú dices, todavía es muy pronto y queda mucha liga por delante. Pues nada, Quisco, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por atendernos. Enhorabuena por este arranque liguero de Revolución. Y nada, pues esperemos que la liga siga esta línea, ¿eh? Que os veamos en cabeza durante toda la temporada, ¿eh? Esperemos, tú. Venga, un abrazo. Venga, hasta luego. Un abrazo, tú. Hasta luego. ¿Y cómo está la clasificación en esta división de honor? Pues de la siguiente manera. Revolución y Estudiantes lideran la tabla con 12 puntos cada uno. Y aquí el gol a verás, en este caso, pues parece que favorece al conjunto de Revolución. Favorece por una sencilla razón. Porque si sacamos la diferencia entre goles a favor y en contra... están empatados, es decir, tienen en este caso 14, un número favorable de 14 más 14, digamos, los dos. Lo que ocurre que Revolución, cuando se dan estos empates, se valora a la hora de desempatar el equipo que haya conseguido más goles. Y ahí Revolución le gana la partida a Estudiantes porque ha conseguido 4 más. Y en contra, pues ha encajado también 4 más. De ahí que la cosa esté equilibrada. Le siguen con 9 puntos Peña Bética, Zulema, Donde Fútbol, Sala y Gesto Algar. 6 puntos para Pintura Fefi, Quedeque y Oasis Lounge. 4 puntos para Porti, Construcciones Hermanos Bruez, Oliva. 3 puntos Inter de Lián y de Galería Panteras. 1 punto Brille 1979. 0 puntos Paz Álamo y Autoservicio La Plaza. Nos vamos a quedar en los próximos minutos también con la tabla de goleadores. En primera división es Guillermo Benjamín Gómez Mancilla de la Lupe Bagués y Kebab, el que encabeza la tabla de máximos artilleros con 8 tantos. 7 goles tienen Iván Sánchez Moscoso del Mafre Bankia y Juan Diego Puerto Rodríguez del Atlético Futsal. 6 tantos para Isaac Cañamaque del LCR. Y con 5 goles tenemos a Daniel Gago López del UAS, David Molina Ordóñez del Mafre Bankia, Francisco Ruiz Vilches del Impala 1987 y Manuel Salas Agüera de Autoescuela La Sierra UAS. Y en División de Honor, nuestro invitado precisamente, Quisco Trujillo, es el que encabeza la tabla de goleadores con 9 tantos en los 4 partidos disputados hasta el momento. 6 goles ha logrado Jesús Castro Román de Zulema, 5 Alejandro Giraldez de la Peña Bética y con 4 goles tenemos Alejandro López Arco de la Peña Bética, Álvaro Torreño de Zulema, Daniel Atienza del Pintura Fefi, Quedeque, Domingo Borrego de Oasis Lounge, Fernando González Astete de la Peña Bética, José Miguel Jiménez Torrejón y Juan Manuel Romero Aguilar de Gesto Algar y Julio Sánchez Gálvez y Moisés Moreno Benítez de Estudiantes, bueno, de Estudiantes. Y los horarios para esta jornada son los siguientes: en División de Honor, el viernes en el pabellón 8:30 Zulema Revolución, 9:30 Peña Bética Estudiantes y 10:30 Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva Pab Álamo. En el pabellón de los Remedios a las 9:30 Donde Fútbol Sala Gesto Algar. Y en lo referente ya a la jornada del sábado, en la cancha a las 10 de la mañana Oasis Lounge, Pintura Fefi, Quedeque, y en el pabellón 12 del mediodía Inter de Lián de Galería Panteras. 1 de la tarde, Brille 1979, Autoservicio La Plaza. En primera división, el viernes en la cancha exterior, 8:30, Gol Copas, La Lupe Kebab, 9:30, Atlético Futsal, Mafre Bankia, 10:30, LCR, La Espuela, Café y Copas. Y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Malaca, Café y Copas, Impala, 1987, 10:30, Autoescuela La Sierra UAS, Ubricar Motos. El sábado en la cancha exterior, 11 de la mañana, JSA Ubrique Club Deportivo Celtas, 12 del mediodía, Fran Generali, Atleti Club Don López. Seis y 31 minutos de la tarde, llegamos al límite de nuestro tiempo, volveremos mañana con parte ya de la agenda del fin de semana y con otros asuntos que todavía tenemos que tratar del último fin de semana. Nos vamos a centrar también en el mundo del atletismo. Como decimos, mañana a partir de las 5:30 estaremos de nuevo por aquí con la información deportiva. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.